que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira, no quiero cruzarlo. Va, no se mueve y tambalea. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, no te toma. Que malamente. Y yo, ah, perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, no te toma. Que malamente. Y yo, ah, malamente. Yo, malamente, no te toma. Que malamente. Y yo, ah, malamente. Café de la mañana, te robamos una sonrisa.

forma, amarla día a día, madre mía, bendita condición. Aún recuerda aquel error y se me alegra el alma. Que viva mi negra, que me quiere, me da su corazón. Desesperadamente anduve por la vida, buscaba esa negra de noche y de día. No conocía a nadie, a nadie quise ver. Solo quería besar su negra boca de miel. Solo, solo quería su compañía. Nunca le di todo lo que tenía. Y ahora te tengo linda negra. Y es un alegro que vivas en mí. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría. Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía. Mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Para ti. y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño, y de que no soy capaz, que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre, pero todo se hace tan fugaz. Nuestras fantasías. Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible. Solo queda vivir el momento, pero es preferible. Y estar contigo, aunque sea un instante, de verdad decir que me des tu amor. No morirme. El café de la mañana, humor inteligente. Haberte conocido para después quererte de lejos. Eso no importa, yo te sigo queriendo y con mucho respeto te recordaré. A veces quiero llamarte otra vez y pienso a la vez que ahí está tu mamá. Y ella no sabe que me muero por ti y seguro que así me va a contestar. No, no me la llames más. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Ay, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. esposa. Ay, mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Hombre, no la llames más, déjate de necedad. Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Son celosas, y aunque no des motivos, no señores, ellas siempre están pidiendo explicación. Imaginan escenas de la vida y se creen que hay un amor en cada esquina, y tus pasos muy atentados vigilan por si acaso yo. Y acertijos adivinan tu pensamiento, quieren saber por qué estás tan serio y conocer todo tu camino. Y yo propongo llevarlas a un doctor de estos que recetan una flor y curan el estrés y la memoria, porque un buen marido como yo, que ni siquiera mira alrededor, no le interesa nada de otra historia. Entonces, mami, llego temprano, pelea. Si me paso de hora, pregunta. Le dije, te